Los duendes. Se les ha caracterizado como seres escurridizos y maliciosos, de aspecto humanoide, de muy baja estatura, piel gris o verdosa, y que pueden tener algún tipo de poder sobrenatural. Mi casa es de dos pisos y las escaleras en espiral. Resulta que una noche pues me levanté tipo 3 de la mañana del baño y cuando uno sale del baño lo primero que se encuentra son las escaleras y estaba muy oscuro. Mi hermanita pues ella es bajita y entonces me da por mirar hacia las escaleras y lo primero que veo es una figura, una silueta de una persona. Lo primero que hago es gritarle, nana, nana, váyase a dormir, Juliana. Y sale corriendo. Y lo único que escucho son unos pasos yendo hacia abajo, supremamente espantosos. Lo único que hago es correr hacia donde mi mamá. Rezamos pues toda la noche. Ella no me creía, pero rezó conmigo para tranquilizarme. Al cabo de los días se empezaron a perder mis aritos, mis accesorios. Yo buscaba y buscaba y el duende se burlaba de mí. Pueden ser buenos o malos y se conocen con distintos nombres dependiendo del país de origen. Les gusta el contacto con los humanos y por eso se convierten en compañeros de personas o de familias. Pasaron por ahí 3 semanas y empezó a perseguir a mi hermana. La empezó a molestar, le empezó a jalar el pelo mientras dormía. Ya era pues muy maluco, ya no nos dejaba dormir. Nunca se dejaba ver, siempre se escuchaban pasos, risas. Cuando nos cambiamos de casa, todos los accesorios de mi hermana y yo se encontraban en una esquina. Como si el duende los hubiese puesto ahí todo el tiempo y nosotras nunca lo hubiésemos visto. La casa se rezó y hasta el día de hoy pues el duende no nos ha vuelto a perseguir, no nos ha vuelto a molestar. Nunca nos hizo daño, pero pues nos dicen que era un duende juguetón, que le gustaba esconder cosas, le gustaba jugar con el pelo de nosotras. En algunos casos, no pasan de cambiar las cosas de su lugar o esconderlas, pero en otros, pueden llegar a ser perversos. En Colombia hay múltiples mitos y leyendas acerca de estos seres. En una de estas historias, los describen como espantos que caminan con los pies volteados, emitiendo un chillido aterrador. Dice la leyenda que el duende es un ángel expulsado del cielo debido a su envidia hacia Dios y fue condenado a vagar por los campos asustando a las personas. Siendo aproximadamente las 12 de la noche, me encontraba en mi habitación escuchando una de mis bandas favoritas que se llama Cradle Field. Tenía mis audífonos puestos y en un momento de la canción escuché muchos gritos en los audífonos, gritos que no hacían parte de la canción. Intenté quitarme los audífonos y en ese momento sentí como algo o alguien se posó encima de mí, impidió que me moviera, paralizó todo mi cuerpo. No era capaz de gritar, no era capaz de moverme. Solamente podía mirar. En ese momento vi como una persona muy pequeña, persona o demonio, la verdad no sé qué era, entró a mi habitación. Era muy pequeño, muy muy barbado, era como un anciano, más pequeño que un enano. Entró a mi habitación y me miró detenidamente. En ese momento no toleré mirarlo, simplemente cerré mis ojos y empecé en mi mente, decía Dios, Dios, Dios. Al abrir mis ojos vi como esta personita se acercaba más a mí. Entré en shock. No fui capaz de mirar, no fui capaz de hacer nada, solamente cerré mis ojos y sentí que me desmayé. Pasaron segundos, al abrir mis ojos nuevamente vi cómo esta personita salía de mi habitación. No la volví a ver. Para los que no creen en brujas o en duendes, existen, son reales y en cualquier momento pueden aparecer. Son incontables los casos que se conocen de familias y jóvenes que han tenido que emigrar a sitios distantes para librarse de tan fastidiosa persecución. No hay ciudad o pueblo donde no se haya hablado de duendes.